El día 10 tuvo lugar en el Palacio de Escolares y Niños de Manyongde de Pyongyang la presentación general de los ganadores del 11º Concurso Individual Artístico de Escolares y Niños, dedicado al aniversario 71 de la Fundación del Partido del Trabajo de Corea. La vieron funcionarios de la Unión de la Juventud y del Sector, junto con jóvenes y niños.